te vi pasar con él de brazos. Y sin que lo notara, te seguí los pasos. Locura, besos, besos, locura. was digging in the crates ahí, papi. Me fui lejos ahí. Sentimiento puro ahí. Me dio sed y no de agua. Menos mal que estoy en Puerto Rico y puedo. Yo sí, pues, yo sí, hoy sí. Me lo merezco. Hoy sí. Me voy a dar mi piña colada. Y esta vez no virgen. No, no, no, no, no, no. Échele extra. Ay, hombre, qué rico. Ya, ya pedí la comida, sí, sí. Ya viene por ahí. Viene el lunch por ahí. Alex, un saludo muy especial aquí contigo para Ariani Meléndez. Mi hermano Mike Bahía. Mike Bahía. Dímelo, Mike. Está ahí en Miami. Gracias, hermanito. Un abrazo. Nos vemos pronto. Llegó esta semana, si Dios quiere, allá a Miami. Quiero verte. También un saludo para mi hermano Charlie Sa en sintonía. También acaba de llegar a Miami Charlie Sa. Leyenda, te quiero mucho. ¿Qué más por allí? Sensation. Esperando una mezclita de... ¿Quiero un merenguito? Claro que sí, como lo quieres. Mambo acelerado, romantic style, otro set de reggaetón también, dembow, guarachita, lo que tú quieras. Aquí tenemos un poquito de todo para todos en este lunes 10 de junio, transmitiendo en vivo desde Puerto Rico. Gracias por la sintonía, mi gente que me escucha aquí en Puerto Rico, en la mega de Puerto Rico. Muchísimas gracias a toda la gente que me apoya aquí en la isla, toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol con Z. Y, por supuesto, me puedes escuchar en la aplicación en el mundo entero, completamente gratis, la Música App. Si todavía no la tienes, descárgala gratis para tu celular, Android o iPhone. Ya regreso con la próxima Mega Mezcla. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T.